This is the remix. Ella me mira de repente y sabe que hace rato la estoy mirando también. Veo que tienes a alguien que te acompaña. No me importa, yo avancé y le pregunté. ¿Qué quieres saber? Que yo también la prefiero a usted. Ella que quiere saber. ¿Qué quieres saber? Ella me prefiere a mí. Es increíble que ella quiera continuar, como si el novio nunca se fuera a enterar. Yo no puedo ya ni creer lo que es capaz de hacer esa mujer. Entrando a la discoteca, ella me dice que cuando está conmigo yo hago que ella se electrice. No puedo evitar invitarla a otro lugar donde sé que muy bueno junto la vamos a pasar. Sabiendo que tiene novio, a mí me llama porque le gusta lo que le hago en su cama. También la prefiero usted. Ella que quiere saber. Ella que quiere saber. Ella me prefiere a mí. Porque su novio es un bobo y no le hace nada. Y que yo, si yo mujer, soy el que la alborota y la pongo en su nota. Lo que no sabe ella es que yo veo en sus ojos que quiere más de mí. No te preocupes, mujer, baby, dirás que yo también. Que si el novio llama no me corra ni me quite. Si ella supiera que también tengo la mía, quizás se me empataría y en mi cama no estaría. Wow, wow, ¿y qué pasó? Baby, apaga el celular, que un ratito conmigo te aleja de la realidad. Olvida tanta mierda y escápate conmigo. No te hagas la difícil, te gusta lo que te digo. Wow, wow, que se revienta el dembow. Mami, no te puse rápido, también lo tengo slow. Lo tengo slow para ti. Baby, enfócate aquí, que se den cuenta todo el mundo que usted me prefiere. ¿Qué quieres saber? Que yo también la prefiero a usted. Ella que quiere saber. ¿Qué quieres saber? Ella me prefiere a mí. Metas claras. Que no se equivoquen, que aquí estamos los mejores. Solo nuevo papá. Ella me prefiere a mí. Quiere más de mí. Colombia. Te quiere más de mí. Sube, sube, sube. Yeah. Oh, oh. Dale, dale, dale. Yo soy Kenzel. Desde Soundtrack Music. Wilson White. Dímelo, este es el remix. Wow. Soundtrack Music. Aunque le duela, ok. Pana. Que ella me prefiere a mí. Yeah.